En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando el primer viernes de mes dedicado al Sagrado Corazón para reparar el corazón de Jesús. Jesús después también ha pedido la reparación del corazón de su mamá. Ambos van juntos. Y así como estamos haciendo los primeros sábados, 5 sábados de mes, también hacemos, y ojalá siempre, todos los primeros viernes sea en reparación al corazón de Jesús. Y la secretaria de Jesús es Santa Margarita María de Alacoque, quien ha recibido esto. Ella nació en el año 1647. Ya a los 4 años, Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó: «Oh Dios mío, consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad». 4 años. Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras «voto» o «castidad», significa eso que lo movió Dios a hacerlo. Cuando tenía 8 años, murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de Clarisas, pero luego tuvo que salirse porque se enfermó desde los 9 a los 15 años tremendamente, unos sufrimientos tremendos. Fíjense cómo los sufrimientos, el dolor en este mundo, todas las cruces y dificultades, son un medio para alcanzar la vida eterna, santificarnos, es una gracia. Y a veces por ahí encontramos católicos que se enojan con los problemas de la vida. Cuando son modos que tenemos nosotros en este plan B del pecado original, tenemos que purificar nuestra alma, tenemos que esforzarnos, ofrecer sacrificios y penitencia para rectificar nuestro corazón, para entrenar el corazón a las virtudes, hacerlo fuerte y para reparar las ofensas que nosotros mismos hacemos a Dios y para que Dios tenga todos esos méritos a disposición para aplicarle a la conversión de los pecadores, pecadores que no tendrían otra posibilidad si no fuera que gente y personas ofrecen por ellos. Santa Margarita, entonces, con una tremenda enfermedad que lo tuvo que llevar hasta los 15 años, y ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma, sin tener remedio seguro, buscó alivio en la Santísima Virgen María. Le hizo una promesa de que si ella la curaba, se haría una de sus hijas permanentes. Apenas hizo la promesa, inmediatamente fue curada. La intervención de la Santísima Virgen en la vida de esta Santa Margarita. Recibí la salud y una nueva protección, dice ella, de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Siempre está la Madre presente. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Santísima Virgen, marianocéntrica, para ser más cristocéntrico. Hay que pasar por María, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida. Toda mi vida la dirigía a ella, dice, toda mi vida, porque la estaba preparando para ser la secretaria de su Hijo, de Cristo Jesús, para revelar los misterios del Sagrado Corazón. Y dice ella, estando en una ocasión rezando el Santo Rosario sentada, se me presentó la Virgen y ante ella, ante mí, me dijo, hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Porque ella empezó a abandonar la vida de la fe, el mundo la empezó a seducir y María dice, esta es mía, no la dejo. Y le dijo, me maravillo que me sirvas con tanta negligencia. Esto causó una gran impresión, estas palabras en ella, y le sirvieron para toda la vida. Pero la Virgen es también ternura y consuelo, y así la protegía permanentemente. Luego se va a entregar a la devoción y al amor constante al Santísimo Sacramento. La Virgen la va llevando al Santísimo Sacramento y se enamora. Es la obsesión de esta Margarita, estar delante de Jesús. Sienta o no sienta nada, sino que se convirtió en aquella que da amor constante. Eso es el amor verdadero, dar, no recibir, ni esperar recibir, sino dar con un corazón desinteresado. Dice, finalmente el Divino Maestro se le apareció todo desfigurado porque ella empezó de vuelta a irse al mundo. Mire cómo somos los hombres. Empezó detrás de las vanidades, de las cosas del mundo, un riesgo enorme de perder su vida y ya se la había consagrado a Dios. Entonces, finalmente el Divino Maestro se le apareció todo desfigurado con la flagelación completa y le dijo, y bien, ¿querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, le dice Jesús, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y para ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo? Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso en este mundo, del cual se le pediría una cuenta rigurosa, se le pediría una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esta gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tanto ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían 5 años antes de concretar esta vocación. Luego ingresa al convento, tiene un montón de cruces, sacrificios. Luego, 3 armas tuvo ella para luchar. 3 armas. La primera, una conciencia delicada. Conciencia delicada. ¿Qué significa eso? Que aprendamos a tener mucho cuidado de las cosas de Dios. Tenemos que ser sensibles al amor de Dios. Tenemos que ser, no toscos, sensibles al amor de Dios. Percibir a Dios en todo lo que nos rodea, en la liturgia. Primero en el sacramento de la Eucaristía, en la Santísima Virgen, en los santos, en la liturgia, en todos los elementos litúrgicos, en el prójimo, en el superior, en las personas pobres, humildes. Esa sensibilidad del alma es importante para alcanzar la vida eterna. Otra arma que tenía, la santa obediencia. Se propuso obedecer absolutamente en todo sin discutir nada. Y la tercera, un gran amor a la cruz. A la cruz. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue la cruz y sígame, decíamos en el texto de hoy del Evangelio. Y Cristo se le va a revelar, le va a decir, primera revelación, mi divino corazón está tan apasionadamente enamorado de los hombres, en particular hacia ti. Miren qué bondad Dios, ¿no? En particular hacia ti, que no puedo contener en él las llamas de su ardiente caridad. Es menester que la derrames valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos, a todos los hombres, con los preciosos dones que te doy, descubriendo los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarlas a todas las personas del abismo del infierno. Y sigue diciendo, continúa Margarita, Santa Margarita dice esto, luego Jesús me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba, lo tomara, y lo cual hizo, tomó mi corazón, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno ardiente de su corazón. de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, etc. Acá hay un poema de amor, es una revelación mística que le hace a Santa Margarita. No puedo leer todo porque se me va a hacer largo, pero comienza una intimidad muy grande entre Santa Margarita y él. Luego viene una segunda revelación, donde va preparando el corazón de Santa Margarita para que él pueda descubrirle lo que es ese sagrado corazón. Acuérdense que el corazón de Jesús es la síntesis de amor, es la síntesis de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hecho hombre. Es el corazón de Jesús encierra todo el amor de María, porque es la fábrica de la naturaleza humana de Jesús. Ella le transmite ese corazón, tal el corazón del Hijo, tal el corazón de la Madre, porque acuérdense que no tiene papá humano. Todo el corazón de María, lleno de misericordia, es lo que le transmite a Jesús. Por eso los corazones de ellos están siempre unidos y por eso que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Sigue Jesús diciéndole cosas hermosas, pero probándola enormemente en sacrificios para ir purificando su alma y creciendo en ese amor y alcanzar la vida eterna. Entonces, finalmente, sigue pasando por pruebas tremendas en su vida, incomprensión de los superiores, no la tomaban por loca. Pasaba ella caminando y las religiosas le tiraban agua bendita pensando que estaba posesa porque tenía revelaciones y visiones. En fin, pasó por muchísimas humillaciones. Nunca se quejó, jamás se quejó. Y esto le servía para enamorarse más de Dios, no para alejarse de Dios, ni siquiera de sus hermanas, sino para enamorarse más de Dios. Luego viene otra cuarta revelación, pero les voy a decir la síntesis de todo eso. El Sagrado Corazón hace 12 promesas para quien repare los primeros viernes de mes, como estamos haciendo hoy, con la comunión, habiéndose confesado, claro, están en estado de gracia. Puede ser 15, 20, hasta un mes antes o un mes después, pero lo importante es que se esté en gracia de Dios, que se comulgue y se lo haga con el sentido de reparación. Y promete: a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Daré la paz a las familias, las consolaré en todas sus aflicciones, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a una gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi sagrado corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él por toda la eternidad. Quien tiene devoción al corazón de Jesús tiene escrito en el corazón de él el nombre propio. Miren la importancia del nombre, cuando uno elige un nombre para un hijo, ¿verdad? También. Pero el nombre es muy importante. Eso queda en la eternidad grabado en el corazón de Cristo. Es una gracia especial que no todos van a tener, solo los devotos del Sagrado Corazón. A todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuo, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Van a morir en gracia de Dios. El Sagrado Corazón de Jesús es una revelación aceptada, aprobada por la Iglesia, introducida en la liturgia y está, además, aparecen parroquias, iglesias del Sagrado Corazón. Eso ya está oficialmente incorporado a la revelación. Y ahora la Divina Misericordia es otra cosa, viene después. La Divina Misericordia que nosotros honramos también está aprobada oficialmente, ya que todos los escritos de Santa Faustina están compendiados en la Dives in Misericordia, que es una encíclica de Juan Pablo, muy devoto de la Divina Misericordia. Él sintetiza allí toda la doctrina y la beatifica y la canoniza Santa Faustina y pone la fiesta oficial de la misericordia. Por tanto, la Iglesia asume también. ¿Qué diferencia hay entre el Sagrado Corazón y la Divina Misericordia? Fíjense que es, Dios hace una revelación siempre progresiva, de lo menos a lo más. Siempre. Es la pedagogía divina que va preparando, sorpresas tras sorpresas. Entonces, el Sagrado Corazón, cuando se reveló el Sagrado Corazón, parecía que cosa más grande no podía haber. ¿Por qué? Porque el corazón representa todo el interior de la persona, todos sus sentimientos, emociones, afectos. Es el modo que Dios tiene de amar a los hombres, incluso al modo humano, con la máxima de las expresiones, el amor en la cruz y la perforación de su corazón lacerado para que salga la sangre y el agua y nazcamos nosotros, la Iglesia. Pero viene después la misericordia. Le dice Jesús a Santa Faustina, luego de esta revelación ya no voy a dar más hasta la segunda venida, porque ya no se puede más, parecía que ya no se podía más con el Sagrado Corazón. ¿Qué es la misericordia? Es el contenido sustancial del corazón de Jesús. Es decir, es la gota que resulta de exprimir el corazón de Jesús. Sale una gota, es el contenido sustancial, es el concentrado del amor de Cristo manifestado. Por eso salen los rayos, el color rojo y blanco. El rojo la sangre, el blanco la gracia. Gracia y misericordia son las dos cosas que salieron del corazón. Rojo, la sangre, blanco, el agua. Y representa la gracia y la Eucaristía. La gracia y la Eucaristía, el amor. Entonces, ese es el regalo. Cuando nosotros tenemos la Divina Misericordia que le salen los rayos del corazón, tenemos el Sagrado Corazón también allí, pero está manifestando lo que sale de adentro del Sagrado Corazón. De alguna manera uno está contenido dentro del otro. Por eso ahora, ¿qué pasa? Después de eso que sale, que es como si uno exprimiera un limón y lo único que sale es una gota, de alguna manera, y sintetiza esa gota todo lo que es ese limón, toda su riqueza, su gusto exquisito. Bueno, aquí también, eso es la misericordia. Es la máxima de todas las manifestaciones. Y ya qué cosa puede Dios darle al hombre como revelación para la salvación de las almas, más que su misericordia, que es el amor infinito de Dios hecho carne. Porque Dios es amor. Dios es más que la misericordia. La misericordia es increíble, no, jamás lo podremos entender, porque lo manifestó en la cruz. ¿Hasta dónde llega su amor? Al modo humano más no se puede, porque ya hay que expresarlo de otro modo y ya no podemos entenderlo. Pero expresó el amor misericordioso hasta donde el hombre más puede entender, que es dar la vida por los demás de forma atroz. Se dejó despedazar, comer por nosotros. Más no, nuestra cabeza no está preparada para conocer más que eso, pero en la otra vida sí. Entonces, uno dice, ¿el amor misericordioso de Cristo es el máximo del amor de Dios? No. Porque la misericordia es un aspecto, una forma. Porque Dios es el mismo amor, no la forma o la manifestación. Es el mismo amor personificado. Por tanto, el amor es increíblemente, no tiene fin, es infinito eso. Dios es amor, es infinito y el amor de Dios es infinito. Entonces, la misericordia es una forma hasta donde el hombre puede entender, más no podemos. Pero Dios no tuvo misericordia con la Santísima Virgen ni tuvo misericordia con Jesús. ¿Por qué? ¿Qué significa misericordia? Inclinar el corazón a la miseria del hombre para levantarlo y perdonarlo. ¿Ustedes creen que María necesitaba ser perdonada? ¿Creen que era miseria para que Dios incline su corazón a ella y la levante? ¿O Jesús, el Hijo de Dios, creen que Dios tuvo misericordia, así que se inclinó su corazón a la miseria de Cristo para perdonar? No, porque ellos no tenían pecados. El amor que Dios le tiene a María y a Cristo supera el amor de misericordia, porque es el mismísimo amor que está abrazando a ellos. Miren qué maravilla. No sé si me lo entienden, ¿verdad? Espero que me lo estén entendiendo. Van a decir que el Padre dijo que no va a tener amor con la... Amor sí. Tiene el amor sustancial es lo que abraza María. Es tanto, tan grande es ese amor que el fruto es el Verbo encarnado. El fruto es lo más grandioso que existe sobre la tierra y no existirá jamás. El Verbo hecho carne en una sola persona divina. Hecho carne. Bien, si no entendieron, algún día entenderán. Entenderemos en el cielo. Pero la misericordia es para los miserables, para nosotros, para todos nosotros. Y tuvo, por eso tuvo más misericordia Dios con María Magdalena que con María Santísima, porque no necesitaba tener misericordia con María, porque ella era puro amor, no tenía pecado, no tenía ni pecado original, ni actual, ni venial, personal tampoco. Entonces sí tuvo más misericordia con María Magdalena y probablemente tenga más misericordia conmigo que con María Magdalena, porque yo soy más pecador. Y cada uno de ustedes puede decir lo mismo, en la medida que uno es un gran pecador, más misericordia tiene Dios con él. Por eso triunfa la misericordia en el pecador, que lo busca levantar. Pidamos la gracia de enamorarnos cada vez más del Sagrado Corazón de Jesús y nunca lo separemos de su infinita misericordia. Y pidamos a la Madre de Misericordia nos conceda entender este infinito amor de Cristo. Que así sea.